pasan turistas y allá en los barrios, por ejemplo, hay de todo tipo de basura por las veredas, por las calles principales y por la calle interna de los barrios. También hay defecaciones de animales, más de perros, y cuesta, porque ¿qué cuesta mantener limpio los barrios si el perro tenés que enseñarle bien? Si hay un semejante monte allá en el alto y se van un rato al monte con una soguita, lo que sea, así que cuesta vivir. Para mí me molesta, porque yo no tengo estoy criando una nieta, tengo mi novia de que estamos conviviendo, criando una nieta de casi 3 años, y qué ejemplo le voy a dar. Yo no me veo, a mí me desfiguran, me malafaman, pero yo me creo con más conciencia y de cuidado del ambiente. Hay mucha basura, vecino, así que bueno, si ahí está la cooperativa de recicladores, que tiene una fábrica de bolsa de consorcio, y se podría comprar el pomayor para tener una bolsa, y si uno no lo puede hacer porque dicen que no tienen tiempo, que lo podría hacer una persona, un chico, un joven que tenga ganas de trabajar, ponerse un guante, ponerse unos botines, para que no le agarre ninguna infección, lo que sea, o no se manche con basura, y poder juntar toda esa basura, gente. Esa es la sugerencia. Gracias, con todo respeto, ¿eh? Hola, buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Es un vínculo entre los sentidos. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Hola, soy Buendía, soy Sepúlveda Amelia. Fui a visitar a mi hermano Tito en Sierra Colorada. La verdad es que la pasé muy linda porque comí de todo. Comí guanaco, comí cordero, comí de todo. Comí hamburguesa de potro, todo. Así que unos días hermosos me tocó. Ayer recién me tocó frío porque había fiesta gaucha. Así que me fui, ¿viste? Me fui a dormir porque tenía que viajar anoche. Pero todo bien, gracias a Dios, todo bien. Mi hermano quedó bien ahí bendecido, para el día de la madre le dije que iba a ir de vuelta, porque allá la tierra está hermoso, hijo. No sabe qué grande, mucha habitante sin alquilar, muy muy bonito Sierra Colorada, muchísima gente allá. Así que contenta y bendiciones para todos, acá compañía encontrar bien, y voy a regresar de vuelta al trabajo porque no sabe que necesito trabajar, papita. Necesito trabajar, voy a regresar de vuelta con mi compañero, porque llegué cero peso, ¿entendés? Así que necesito trabajar. Había dicho que había ido a trabajar en la Buena Cena, pero no lo evita la señora, ¿viste? Así que voy a seguir trabajando acá. ¿Maquinando, seguís estando? Maquinando, sí, papá. Por ahora sí, voy a hablar con la dueña, ¿viste? Si me acepta de vuelta. Claro. Así que cualquier cosa, voy a regresar de vuelta acá, papá. Te consultaba, ¿cómo se festeja un 25 de mayo en tu pueblo? ¿Hubo alguna actividad? ¿La gente salió a la calle? ¿Pasó algo? Sí, allá hubo danza criolla, ¿viste? Bailaron folclore, pericón, todo, ¿viste? Bailaron todo, después se hizo carrera de sortija, todo de a caballito. Y muy bueno, ¿viste? Yo ya te digo, me vine porque hacía mucho frío, ¿viste? Y no participé, después agarré, me fui a la iglesia, como yo estaba en la iglesia, ¿viste? Pero muy bueno, después anoche hubo baile, si me decía que me quedara. No, le digo, yo sí me voy, ya me sacaron para que antes, ¿viste? Si no, me hice quedar en el baile. Me encanta bailar a mi papá, me quería bailar polka, pero en fin, otra vuelta será. ¿Fuiste en auto, fue en camioneta o en colectivo? En colectivo, papito, en colectivo fui. Ahora, una vez que ya perdí a la madre, capaz que me vas en tren, viste que va a funcionar el tren. Claro. Ahí voy en tren. Perdí a la madre, le dije a mi hermano que iba a regresar de vuelta, ¿viste? Así que contento, muy, muy, muy contento, muy, la gente muy buena ya, muy humilde, toda la gente de campo, viste, muy buena la gente, muy buena. La verdad que estoy muy contenta de ir a ver a mi hermano, que hace mucho que lo quería ir a ver, ¿viste? Y no sabe que empezó a jugar la taba, hijo. Hace un toco de plata, hijo. Empezó a jugar la taba. Impresionante. Una suerte tiene para la taba, ¿viste? Hay que saber, ¿eh? Hay que saber, sí. Así que contento, papá, por mi hermano. Mucha bendición por acá para los compañeros. Verme, encontrarlo bien, todo, hijo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hola, mis queridos oyentes. Yo sé que me conoce porque soy su columnista a todo reggaetón.